Estamos, como les decíamos, viviendo un encuentro junto a Chenoy. Estamos paseando en pedazos de la vida de Chenoy a través de su propio relato y además de las canciones. Pero te pregunto, ¿continuamos o le damos la luz a la invitada? Sí. Bueno, yo traigo una invitada que es mi amiga Camila Moreno. Hola, Cami. Hola. Bienvenida. A ver, voy a describir lo que está ocurriendo en este minuto. Camila está tomando posesión de la guitarra mientras Chenoy se dirige hacia el micrófono. Cuéntame entonces, ¿ustedes son amigos desde hace un rato? Sí, somos amigos desde el año pasado. Uh-huh. Nos conocimos, o sea, yo lo conocí por MySpace. Uh-huh. Y nos vimos en un concierto, creo. Y ahí tocamos unos temas en el cerro. Y nos gustaron nuestros temas. Fantástico. Y así fue. Bueno, entonces hoy agradecemos a Chenoy por el espacio y la presentación para ti. ¿Qué canción vamos a escuchar, Camila? Antes que...